los tiempos de la cruz de madera y las sandalias del alma moderada por los vientos, llevando tu alegría y la palabra. Soñabas que la iglesia esté en las calles, que los púlpitos fueran las veredas, que cada niño pobre fuera el niño del pesebre de la noche buena. Llévame a caminar con vos tu revolución de la esperanza. Llévame, viejo y buen pastor, quiero ser tu fuerza en la distancia. Llévame, solo llévame, soy madera de tu cruz. La villa de hojalata fue tu templo, la casa de los pobres fue tu casa. Viviste la exclusión del excluido, cuando el hambre y el frío no se pasan. El mate de los pobres fue tu cáliz, los jóvenes tu fuerza y tu esperanza. Digamos que tu nombre fue Francisco de la Cruz, de madera y las sandalias. Llévame a caminar con vos tu revolución de la esperanza. Llévame, viejo y buen pastor, quiero ser tu fuerza en la distancia. Llévame, solo llévame, soy madera de tu cruz. Llévame, solo llévame, soy madera de tu cruz.